con la doctora geriatra Gianela Macera, hablando de temas de la edad, temas de vejez, temas de aceptar las etapas de la vida y demás. Pero una cosa que le puede poner, no es humor, o sí, es un tipo de humor, que nos parece que acompaña muy bien esto que acabamos de escuchar, y ver cuánto pesa la edad o no. Esto que vamos a escuchar, ¿tiene que ver con la edad o tiene que ver con otras cosas? Bueno, se lo debemos y agradecemos a Marciano Durán, que es un escritor con un perfil muy definido, muy conocido. Cuando recibimos el audio de él, nos acordábamos de Churi, que muchas veces recibía a Marciano Durán, y le agradecemos mucho a él, además, que nos esté mandando estas cosas. Y pasamos a escuchar, entonces, ¿por qué a nosotros, no? Se llama. Crónicas marcianas y uruguayas. Hoy, justo a nosotros. Yo creo que a nuestra generación se le exige demasiado. Ha caído sobre nuestros hombros el peso de la instalación de un modelo social que se apoya en una tecnología que desconocemos. Justo a nosotros, los analfabetos del siglo XX. Alguien metió el cambio tecnológico dentro de una mochila y cuando nos distrajimos, nos la colgó, nos palmeó la espalda y nos pidió que empezáramos a caminar. Justo a nosotros, que nos aprendimos de memoria todas las capitales de América, todos los ríos de Europa, todas las fechas de las batallas y todos los nombres de los planetas, que en definitiva fue lo que nos dijeron que teníamos que saber. No se nos ocurrió a nosotros solitos estudiar francés o italiano en el liceo, calcular el seno o el coseno, o hacer círculos con un compás. Y siguen pasando los años y yo sigo esperando que el tipo del banco me pregunte por la capital de Honduras. El de Netflix quiera saber mi opinión sobre la llegada de Solís, o la de la mutualista me pida que le haga un germinador. Y nada. Ellos solo preguntan usuarios, PIN y password. Y mientras tanto, la tabla periódica solo me ha servido para hacer crucigramas. Pensándolo bien, es allí donde he estado colocando en los últimos años todo lo que me enseñaron en los primeros, en los crucigramas. El río Po, el Ajé de la Plata y el cerro que domina el llano, el bisonte de Europa, la cerveza ligera inglesa, la antigua capital de Caldea y el hermano de Abel. Y resulta que ellos ahora nos entregan controles remotos, computadoras y celulares y nos dicen, tome, ahí tiene, llame a su hija, envíele esa foto que le está pidiendo, baje la app, atienda ese GPS, copie ese texto, ya pudo, ay, ah, no puede, ah, ahí, es ahí, ahí, apretando ese, ay, pero sí es muy fácil, es, ay, se le terminó el tiempo. ¿Recuerda su usuario? Bueno, escaneeme, por favor, el código del, ah, se le pasó el tiempo otra vez, el token, ahora el token, ¿no recuerda su contraseña? Bueno, pongamos una nueva, no, esa ya la usó, una nueva, otra, no, más compleja. Que tenga caracteres numéricos, caracteres de símbolos o alguna mayúscula. Ups, vamos a tener que bloquearlo, porque ha hecho muchos intentos. Mándenos una firma escaneada o utilice el sensor de la huella de pantalla, por favor. Justo a nosotros, que el electrodoméstico más complejo que había en nuestras casas cuando éramos niños era la heladera. Y tratar de saber si se apagaba la lamparita cuando se cerraba la puerta era nuestro gran desafío tecnológico. Está bien, lo entiendo. Alguna vez tenían que hacer el cambio, pero justo cuando nosotros íbamos pasando, a nosotros, que lo más complicado que manejamos fue un Primus, y lo único que teníamos que hacer era estar atentos al momento en que se acababa el alcohol para cerrar la válvula y darle bomba. Y muchas veces se nos iba el alcohol sin prenderlo, justo a nosotros. Nos dijeron que cocináramos con un aparato con botones, teclas, campanitas y platos giratorios, sin desparramar el café por todo el interior o comer el guiso tibio. A nosotros. Que cuando tuvimos por primera vez una espica en nuestras manos, sentimos que nos explotaba la cabeza. y lo único que había que hacer era sintonizar una de las 8 emisoras que había allí adentro. Y hoy nos dicen que el fútbol está en la tele, que intentemos llegar a él, que quedó escondido entre los canales, las señales y el streaming, detrás de la AUF, como pasando por Antel, frente a DirecTV, al costado de ESPN, y que además, apenas consigamos encontrarlo, tendremos que resolver el pago como si fuera una entrada al estadio. Justo a nosotros nos sacaron el dinero de la jubilación, lo colocaron adentro de un cofre gigante y nos desafiaron a que lo sacáramos. ¿Recuerda el PIN? ¿Trajo la tarjeta? Lo siento, ya sacó lo que tiene permitido por hoy. Se le acabó el tiempo. El importe supera el límite diario. No se pudo completar la transacción. ¿Quiere hacer otra operación? Ay, vamos a tener que retenerle la tarjeta. Y nos entregan nuestra jubilación, ¿cuándo, cuánto y cómo quieren? Porque el dinero de nuestro trabajo de 40 años quedó apretado entre el hardware y el Windows, tratando de migrar el software a Linux. Justo a nosotros, que cuando llegaron los televisores a nuestras casas, los que se paraban a cambiar de canal eran nuestros padres. Nota para los más jóvenes, no se podía cambiar desde el sillón. El control remoto éramos nosotros. Y para apagarlo había que aclararlo, porque podía explotar. Y les juro que nos hemos estado esforzando para no caernos del mundo. Lo hemos intentado una y mil veces. Pero cuando aprendimos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Así que nos fuimos transformando en hijos dependientes. Y más aún, en nietos dependientes. Y empezamos a andar por la vida mendigando una monedita de conocimiento a alguien que tenga más de 4 años y menos de 50 para que nos ayuden a cambiar de canal. Justo ahora que entramos en la edad en que lo que sabíamos lo vamos olvidando. Y nos sentimos mal porque vamos perdiendo lugares, espacios y oportunidades. Y hay días en que las palabras discapacitado o minusválido pasan por nuestras cabezas, porque seremos lentos, pero no somos tontos. Sabemos que cada día que pasa estamos más por fuera del sistema, porque los cambios tecnológicos son vertiginosos y la tecnología se transforma en un monstruo que se muerde su propia cola, y en ese lugar nosotros ya no entramos, porque somos de la generación que se plantea la tecnología como un medio, pero nunca como un fin en sí misma. Y lo peor de esta historia es que tampoco podemos aplicar los conocimientos anteriores, porque ya no tenemos la Volcán, ni el grabador a cinta, ni el tocadiscos, ni la máquina de fotos. Es decir, lo de ahora no, porque no lo sabemos. Lo de antes tampoco, porque ya no lo tenemos. ¿Han visto a una persona mayor tratando de conseguir sus medicamentos frente a una máquina dispensadora de tickets que se tranca? Porque además están de vivos, están experimentando con nosotros, ni siquiera funcionan bien todavía los aparatos. Justo a nosotros que pedíamos la llamada a la operadora para que nos comunicara con el hospital, nos piden que agendemos un contacto y hagamos un Zoom, o que mandemos un link para el Meet. Justo a nosotros que esperamos una semana el revelado de un rollo, nos piden que editemos una foto y la mandemos por WhatsApp. Entonces la pregunta inevitable es, ¿y ahora? ¿Y ahora cómo seguimos? Yo elijo caminar hasta el borde, justo hasta ese lugar donde empieza la frustración. Yo elijo no esconderme de la tecnología, lo imprescindible, para no convertirme en un cavernícola. Yo elijo vivir con plenitud lo que la vida me ofrece fuera de la tecnología y sobrevivir dentro de ella. Porque hay días en que te sentís mal y te da lástima. Te das lástima. Y no nos merecemos eso.